está gestando. Lo siento al respirar. La globalización es un hecho que tiene en su base el desarrollo portentoso de la fuerza productiva, de la inteligencia, de la acumulación de capital, de la multiplicación de necesidades. Pero globalización no es igual a justicia, a igualdad, a independencia. Cada día menos da lugar a los débiles. Cada día más en ese mundo que se apretuja, donde florecen empresas que a veces superan largamente el presupuesto de muchísimos de los estados, aquí presente nos está diciendo que para que los derechos de los débiles tengan cierto peso en el concierto mundial hay que dejar de ser débil. Y el único camino es juntarse. Esta no es una lucha por una utopía, es la lucha por ser o no ser. Porque los poderes se desbordan. Palabras como autodeterminación han desaparecido del lenguaje oficial de muchísimas cancillerías del mundo rico. Y en esas condiciones, la necesidad de juntarnos nos viene impuesta por la naturaleza de los hechos. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Nuestras patrias, que son hijas de la historia, producto de la historia, necesitan un alero que las proteja para seguir siendo en todos los aspectos. Pero ese alero solo lo puede brindar el poder disuasivo de andar juntos. De lo contrario, seremos una hoja al viento. Y este es un desafío, porque esto tiene obstáculos. Tiene obstáculos, lógicamente, en el mundo central, pero tiene obstáculos entre nosotros. Y el punto débil más fuerte que tiene es que no hemos logrado una penetración en la conciencia pública masiva de los movimientos sociales de las masas. No para en las universidades de América Latina, donde está la supuesta inteligencia, como un gesto de media hora por la integración de América Latina. Y somos una superestructura de gente que lee 3 o 4 diarios, bien informada, que hace sus discursos, que razona y que piensa. Y algunos, los más viejos como yo, llevamos 60 años soportando los gritos contra el imperialismo, pero no se le mueve un párpado al imperialismo. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Entonces comprendemos que acá hay una lucha, hay una retaguardia de masa, hay un trabajo que no se hace acá, que es nuestra responsabilidad, y esto que sea calor de masa, precisa calor de pueblo, porque atrás de Bolívar estaban los llaneros, porque atrás de Artigas estaban las masas heroicas y analfabetas, porque los negros sometidos, que fueron arrancados de África, sufrieron y participaron en la gesta de la independencia, porque muchísimos de los sometidos de hoy en esta América, de los desiguales, de los pisoteados, no se dan cuenta, no ha llegado la idea de la importancia que tiene para su suerte, para sus hijos, para su futuro, esta cuestión de la integración. Hay una lucha de ser o no ser, y nuestro deber, por supuesto, que hay mucho que hacer en la superestructura de esta lucha por la integración, pero mucho más hay que hacer en la agitación de la conciencia de nuestro pueblo, porque si no tenemos el aliento, el empujón, la participación de los que andan de a pie en la negritud olvidada de este continente, en los pueblos indígenas, no tendremos la fuerza para este tamaño desafío, porque hay que pechar con 300 años de división mirando al mundo. Y nosotros tenemos también en nuestra casa, lamentablemente, inevitablemente, peores americanos que los que están afuera.